amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estáis al otro lado, nos podéis escribir un correo electrónico a elmentidero@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315 1112, o pasaros directamente al local de calle Magnolias 35, que hoy está lleno, lleno de gente. Hoy no vamos a tener entrevista como es habitual, vamos a hacer un pequeño experimento, ya que tenemos muchos amigos y amigas pues que se han ido, lo hemos dicho reiteradas veces en este programa. Pues hoy están aquí unos pocos, y los que no, pues los hemos grabado, y vamos a aprovechar que están aquí para hablar un poco de este tema, ¿no? De los jóvenes expatriados, tal. Algunos dirán... Los jóvenes aventureros. Algunos dirán, ya está muy visto esto, pero no, siempre está de actualidad, porque los protagonistas en este caso van a ser nuestros amigos y amigas, así de claro. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes a la gente que está en el estudio. Un poco de ruido, ¿no? Hoy, por fin, hemos conseguido casi llenar el estudio. Hay humanos, sí. Hay humanos. Sí. Y nada, y mucha gente seguro que nos está escuchando a través del nuevo streaming, que va como un tiro. Sí. Nada más abrir la página web de radioalmenara.net, suena. Sí, suena, no hay escapatoria. Sí. Es increíble, ¿eh? No hay escapatoria, no hay pérdida posible. Entonces, pues nada. No sé si habéis montado un partido político durante esta semana o algo, porque está yo esto estado, como yo casi. Muy de moda, ¿no? ¿Podemos lanzar una candidatura o no? Además, pues, lanzar partidos políticos que son iguales a otros que se han lanzado sí, hace no poco, sé. Por no ejemplo, podríamos hacerlo. Bueno, lo que sigue igual es el diario El Mundo, con sus frases filosóficas que nos hacen reflexionar cada jueves que compramos el periódico, que solo lo compramos pues cada 3, 4 jueves, más o menos. Reflexionamos poco. La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. Es una frase de Horacio. ¿Quién era, un borracho? Sí, no lo sé. Yo creo que se está refiriendo al titular, como siempre hay esta relación, al titular de portada, que es: el fiscal presenta a Castro como un ignorante y un conspiranoico. En vez de recurrir la imputación de la infanta, presenta un escrito donde pide nuevos testimonios a su favor. Achaca al juez motivos bastardos, cuidado, déficit interpretativo y teorías absurdas, denigrantes y conspiratorias. De todas maneras, a Orrac, Orrac tiene el nombre de galleta Artiac. Sí. No sé por qué, yo me imagino comprándome un barquillo de chocolate Orrac. No sé, a mí me parece que suena horror. Pero la cosa, no, es un horror como fiscal. La cosa es que siempre ve conspiraciones en todas partes. Acordaos de hace unos meses cuando consideraba que había una conspiración por parte del Partido Popular para molestar a la justicia por los escándalos de corrupción. Luego dijo que también había una conspiración por parte del PSOE y UGT para luchar contra los escándalos de corrupción de esas organizaciones y conspiraciones, sí, sí, por todas partes. Ver. Es que conspiración y el mundo parece que van unidos, aunque sea esta vez de rebote, ¿no? No, ahora están en el otro lado. ¿Qué lo se siente? ¿Qué curioso, se siente Pedro Jota? Lo curioso es que la foto no es ni de Castro, ni de Orrás, ni de la Infanta, ni de nadie. Es de un tipo aquí... ¿Un tipo? Que tiene como un pasamontañas. Sí. Y es una foto curiosa porque es como un reportaje propio del Mundo que dice: patrullas ciudadanas contra los caballeros templarios de la droga. El Mundo en la rebelión de Michoacán. Eso es. O sea, que han mandado a alguien allí a México que sí. Se está montando patrullas ciudadanas, Jacobo, para protegerse de los Jacobo narcos. García está por allí. Bueno, y luego, pues, suerte, Jacobo. Luego hay otra información aquí en forma de columna. Sí, un reproche. Que dice: González, Ignacio González, no aparezco en ninguno de los miles de folios de Gürtel, no puedo aparecer. Y dice: el presidente de la Comunidad de Madrid tampoco dijo la verdad en su segunda diatriba en menos de 24 horas contra el Mundo. Y aparece aquí una serie de documentos en los que supuestamente aparece González en la Gürtel. Sí, lo enteraste. Menos mal que son documentos que están ahí puestos, porque pensaba que iba a ser un intercambio de twitters. Pues ahí las capturas de pantalla puestas en la portada, porque siendo como son en este diario, ¿sabes? Ya, la verdad es que sí. ¿No, no sabéis de qué viene? Sí, sí, lo sabemos. Se pelearon en directo en la COPE. Sí, sí. Sí, sí, dijo... Joder, cómo le puso, el Ignacio González al Pedro Jota. Ya ves. Le puso fino. ¿Y ahí con quién vamos? Diatriba también para nosotros. No, a mí me da igual. Pues ahí nos apoyamos en la barandilla y comemos palomitas mientras se están peleando. Ya está. Anda, que no es gracioso ni nada. Vale, bueno. ¡Rebota, en tu culo explota! ¡En el tuyo, que es más frullo! Le contesta el otro y tú dices: joder, alta política. Sección claro. España, páginas 4 y 5 para el caso Nos. Vuelve a reiterar lo del que el fiscal ve al juez Castro conspiranoico. Y luego le da espacio aquí a Izquierda Unida y UPyD, que tildan el escrito de ridículo y estúpido. Bueno, hay una cosa del documento este de 12 páginas que ha mandado, que es un documento no legal. No tiene nada que ver. Ha sido como 12 páginas de rabieta, ¿sabes? En plan, y... voy a escribir una reacción. Y el Notas agarró a un perro por las patas traseras y le levantó como si fuese una carretilla, ¿sabes? Que no es nada bueno este Castro. Y el tipo dice una cosa como... Está claro que la infanta Elena adquirió cosas con 120.000 euros. ¿Elena? O sea, la infanta Cristina adquirió cosas por valor de 120.000 euros que eran de la empresa, ¿sabes? Y las coló como... ¿cómo se llaman? Dividendos de la corporación. Uh-huh. Dice, pero eso no es motivo de fraude si no es superior a 120.000 euros y ella en ningún momento superó los 120.000 euros. O sea, que está diciendo abiertamente, sí, cometió un fraude de ley, pero no es imputable. ¿Por qué no? Porque me da la gana. Porque me da la gana. Bueno, sí, en realidad creo que es porque no llega a una cifra, ¿no? Justo han cogido no sé cuántas facturas para que no sea un fraude de ley. Claro. Es que es eso lo que han hecho. En fin, yo seguimos... cuento, y por eso este señor la defiende. O sea, defiende que roba, pero poco. Claro. ¿No? Dice, sí, la tía roba, pero poco. Y el abogado que dijo que todo esto lo hacía por fe y amor. Esa fue buena también. Esa fue preciosa. Bueno, político bajo sospecha. Habla de nuevo de Ignacio González, que dice, sí figura en el sumario de Gürtel firmando pagos a Correa. Y sacan aquí pues todos los documentos estos. Aquí sellado, firmado y de ser. Todo, ¿no? Muy bien. Porque están hay aquí fotos, ¿eh? Que es verdad. Hay fotos de los documentos. Fotos de los documentos, no capturas de pantalla de tweets. Desafío nacionalista sigue, de actualidad, sí, evidentemente. Además, hoy la Generalitat catalana ha aprobado como algo así como... pedirle al Congreso que le deje hacer el referéndum, cosa que ya saben la respuesta. Pero bueno, la consulta además rompe al PSC en el Parlament. También destacado estas escisiones que hay en el Partido Socialista Catalán. Esta panda de payasos parlamentarios, en este caso del Parlament Catalán, ¿sabes? Se dedican a hacer portada y bandera de una reivindicación ridícula como es la posibilidad de poder reivindicar dentro del Parlament una posición determinada para aprobar una proposición no de ley para solicitar al Congreso de los Diputados otra proposición no de ley accesible pedir un... ¿Pero qué coño están hablando, sabes? Sí, yo creo que lo tienen fácil, ¿eh? Antes las cosas molaban más. Antes por lo menos se decidían movidas, ¿sabes? Claro, no sé. Había ruido de sables. ¿Ruido de sables? ¿Tú quieres ruido de sables o qué? Yo qué sé, a mí, no sé, o se anima esto o me voy a perder. ¿Y el gobierno? ¿Cómo está el gobierno? Dice El Mundo que confundido y atascado. El debate territorial y la rebelión contra la ley del aborto amenazan la campaña económica, ¿no? Como que el aborto y esto, pues que no les está dejando decir, oye, que vamos bien, que está la gente encontrando trabajo por un tubo. No, la verdad es que están confundidos y atascados. Solo hay que ver a su personificación, Mariano Rajoy, ¿no? Mariano Rajoy y sus viajes. Bueno, el desafío al gobierno, según El Mundo, de la ley del aborto, ha sido varias voces las que... Bueno, esto, la semana pasada ya salía en El País. Sí, las noticias no cambian de una semana a otra. ¿Qué rollo? No lo voy a comentar. Hoy voy a comentar esta novedad, dos titulares en la misma página. Cuidado con estos dos titulares, ¿eh? El partido de Ortega Lara remueve a los populares. Sabéis que Ortega Lara ha creado un partido que se llama Vox. Lo han presentado esta mañana. Ya, Vox. Ortega Lara Vox. Y Santiago Abascal. Pensaba que se llamaba Zafios Unidos Liberales Organizados. No, se llama Vox. Pero yo lo que no entiendo, he estado leyendo así por encima lo que es la fundación de este partido Vox. Con V. Con V y con X. Y creo que es como UPyD, ¿no? Yo creo que no bastante más de derecha. No tengo mucha idea, sí, pero... Sí, es un partido de derechas orientado a odiar a los terroristas. Vamos, a... Anti-ETA, digamos. Anti-ETA. Anticomunidades autónomas también. Aunque es un poco raro ser anti-ETA cuando ETA está... Desmantelada. Sí, ¿no? Anticomunidades autónomas. Pero sí, como que se han puesto eso por bandera, ya sabes, Ortega Lara y sus rollitos. Y nada, tío, y me parece que es que no están ocupando ningún espacio que faltara, ¿no? Como dicen ellos. Lo primero, claro, no, ¿cómo es un partido anticomunidades autónomas? ¿Pretenden que Ceuta y Melilla arrase con toda la península y se haga con su control político, por un lado? Y otro, ¿cómo es eso de remover? ¿Qué es una remoción a un partido? ¿Le agarras de los hombros a los candidatos del otro partido y les remueves? Por dentro. Cristian, le remueve por dentro. Le cambias entero. Es metafórica porque, de hecho, tiene comillas. ¿Cuáles? ¿Cuál es? Y el otro titular, este sí que bueno... El rey recupera la sonrisa y el humor. ¿Cuándo? Titular del Mundo de hoy. Pues no lo sé. El rey estuvo ayer con el embajador venezolano, por cierto. Está fatal, ¿no? Y sale con el embajador venezolano, ¿eh? Noticia de alcance, sí, esto. Sí, sí, muy bien. Bueno, seguimos. Disturbios y al menos 14 detenidos en Madrid en apoyo de Gamonal. Mucho se ha hablado esta semana de este barrio de Burgos, ¿no? Creo que es noticia de portada. Pero cómo se montó ayer en Madrid, ¿eh? Se montó, detuvieron a un bombero también, ¿no? Sí, sí. Sale aquí, de hecho, la foto. Y cargaron, y hay un vídeo que es horrible. Yo veo ese vídeo y lo doy todo por perdido. Gente tranquilamente andando y les dan porrazo nada más pasar. A mí me encanta, está, por un lado, no sé qué sindicato de la policía diciendo el ministro del Interior es el culpable de todo porque anda que no la lía y está poniendo a gente del Opus Dei en cargos principales y no sé qué, y lo que quieren es un muerto. Van a provocar un muerto, nos van a matar a todos, tal y igual, pero luego en cuanto eso les dan una orden... Eso fue hace dos años, esas declaraciones fueron de hace mucho, ya luego se han callado, ¿eh? No, han vuelto a sacar unas declaraciones acerca de que Fernández Díaz está colocando a gente del Opus Dei y no sé qué. Bueno. Porque resulta que hicieron unas prácticas de tiro con muñecos en... No sé dónde está el centro de los antidisturbios mundial o algo así. Español. Y entonces decían eso, que Fernández Díaz estaba buscando un muerto y que estaba colocando gente del Opus Dei y que son malvados y pérfidos. Y luego acatan las normas, ¿sabes? Las órdenes de golpear y luego preguntar. Bueno, golpear y luego ya preguntar. Como nada. Lo guapo es lo de detener a un bombero que está ejerciendo su labor. Ya, sí, ya lo he visto. Dicen que le dio un cascazo el bombero o algo así. Que no, pero que todo empezó porque el policía le dijo, quita la manguera de ahí, mientras los bomberos estaban apagando un fuego en un contenedor. Y le dijo, quita la manguera de ahí. ¿Podía pasar por otro lado el policía? Os lo digo ya, sí. Pero no, quería pasar por ahí y parece ser que forcejearon y se lo llevó detenido. Un bombero, trabajando. Es, yo, a mí, mira, yo, a mí me sorprende mucho y, bueno, pues eso, me sorprende tanto lo del bombero como el vídeo que he visto pegando a la gente andando. Y solo digo eso, que el día que me deje de sorprender esto será un día peligroso. Mañana va a estar incendiada una comisaría porque se han dejado la calefacción encendida o algo por el estilo, el típico hornillo o la estufa, con el mantillo que prende fuego. Y llegarán los bomberos y les se liarán a palos con ellos. ¿Qué hacéis aquí? ¡Ya venís a liarla! ¡Que venimos a parar! ¡No, no, no! Claro. ¡Pues pagamos una paliza! Bueno, se ha muerto Juan Gelman. Hay un obituario. Lo siento. Sección Mundo, violencia en México, como ya habíamos comentado en portada. Rajoy en Estados Unidos, una entrevista con Marco Rubio, senador hispano y aspirante republicano a la presidencia. Dice, España debería ser prioritaria para la Casa Blanca. La gente está... No sé, la gente toma drogas o algo, se toma mucho jarabe para todos y va y da declaraciones. Ultimátum de Londres a la Unión, dice también. El titular del Tesoro avisa que Reino Unido se irá si el club comunitario no se reforma. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué quiere decir todo eso? Pues que está... Que se quiere ir, que dice. Que se quieren ir de la Unión Europea. Básicamente. Hombre, sí que huele a muerto por todas partes. Pero bueno, dejemos estos temas. ¿De verdad no van a sacar ni una sola página del viaje de Rajoy a Estados Unidos? ¿No habéis visto todo lo que ha pasado? Pero esto es que hace ya mucho. Este es el periódico sí, de hoy. Sí, pasó ayer, ¿no? Eso no, sí, no ha vuelto todavía. Ha pasado el tiempo mucho. Bueno, pero ha pasado una semana y no lo hemos hablado. Y no hemos hablado de que Rajoy ha ido allí y le ha regalado unos incunables... a Obama. Y Obama le ha regalado M&M's. Y Obama le ha regalado una caja de M&M's. Dejando claro la talla. Mucho de mejor nuestro país, M&M's. ¿No? Abierta. Abierta, además. O sea, la llevaba en el bolsillo. Bronco la llevaba en el bolsillo. Escucha, tío. A ver, que no tengo nada para regalarle a este tío. Entendéis que le hemos regalado unos libros que solo hay uno en el mundo. Y él le ha dado unos M&M's. Sí. Bueno, está pues nada, bueno, para que veáis está muy bueno cómo nos consideran. O que el tío se tiró como media hora hablando. Eso no, es que él no nos dio tiempo a hablar el mentidero anterior porque no pasó. ¿Sabes? El tío lo se tiró no media pasa, hora no hablando. Lo contamos. Claro, el tío se tiró media hora hablando con el micrófono tan alejado que no se lo oía. Media hora. Yeah. Y la gente allí sin oírle, ¿qué pensarían, tío? ¿Qué es la gente que está ahí viendo cómo el tío sigue hablando y no le oyen y diciendo, mira el pobre tonto este? Pero nadie le avisó, o sea, claro, que se estaban partiendo todos los gallos, ¿sabes? Dicen, estaban es diciendo, mírale, mírale, está hablando y no se entera nadie. Claro, dejarle, pobrecillo. Bueno, es increíble, me ha dejado loco. Mar de Sección Mundo, página 24, el Papa. ¿El Papa? Nueva policía en el Banco Vaticano. El Papa coloca a un cardenal español en la renovada comisión de control del IOR, pero, que es el Instituto para las Obras Religiosas. ¿Cómo pone un español para que vigile nada? Sí, sí. Bueno, pues nada. Sección Economía, con su color sepia. El lento despegue alemán asusta a la zona euro. Registra en 2013 un crecimiento del 0,4 a pesar del empuje de la demanda interna. O sea que Alemania crece, pero poco, ¿no? ¿Cómo va esto? Sí, pero eso no está ajustado a inflación, porque en realidad ajustado a inflación no está creciendo, sino todo lo contrario. La cosa es que, no sé, todas estas políticas de la Unión Europea, en plan, no hay nadie al volante y estamos haciendo el mongolo, deberían plantearse el rollo, ups, no sé, si ni siquiera funcionan en el puñetero país que nos está pisando el cuello, pues a lo mejor es que deberíamos aplicar otras medidas, ¿no? Pero no, vamos a dejar a Angela Merkel seguir haciendo de las suyas y vámonos todos a la mierda. De todas maneras, la Unión Europea da bastantes signos, como ha dicho Sergio antes, de que está muerta. Sí, es un proyecto jodidamente acabado, lo han hecho como el culo. Bélgica ya está diciendo que va a echar a los ciudadanos de la Unión Europea, que no le interesa que estén en su territorio. Y mientras tanto la Unión Europea legisla cosas como la sangría solo se llamará sangría si está elaborada en la península ibérica. Sí, me deja loco, ¿eh? Eso ¿por qué bueno. era tan importante eso? Eso no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia porque la sangría es una puta mierda que se hace en casa, pero ¿sabes? No se compra embotellada, solo se compra embotellada en supermercados de Gran Bretaña. Los británicos, ¿sabes? Que no saben hacerla, no saben echar puto azúcar y putas frutas a un vino peleón, ¿sabes? Que eso es la sangría, que no tiene más misterio, pues ellos se lo compran en bidones de plástico de los supermarkets, ¿sabes? De ahí de Londres, porque no saben hacerlo y tienen que comprarlo envasado. Y había un litigio súper grave. O sea, ¿sabes? Y entonces, ha habido, espera, ¿quién ha sido el retrasado mental que ha llevado al Parlamento Europeo, ¿sabes? Diciendo, oye, que es que eso es una cosa española, ¿sabes? Sí, denominación de oreja, de origen. De origen. De la puta sangría, en serio. Estamos ya. Hablando en serio. Denominación de origen de la sangría. ¿Pero qué les molestaba? ¿Que allí en el Reino Unido se llamaba Bleeding All the Place o qué? No, que se llamaba Sangrea. ¿Sangrea? Sangrea. Y tronco, y están legislando de eso. What are you drinking, Teddy? What are you drinking, Sangrea? Y todavía salió un eurodiputado socialista diciendo es un gran triunfo porque para es un producto español. Sí. Se puso delante de la cámara a llorar, ¿sabes? ¡Lo logramos, papá! Muy eurodiputado. ¡Lo logramos! Muy eurodiputado. y muy en socialista. Fin, he pasado, mientras estabais aquí hablando sobre la sangría, he pasado de todo y he pasado muchas páginas hasta llegar a la sección ciencia, más que nada porque entre medias no había nada importante. Deportes, hablando de Juan Gelman, un disco DVD para que aprendas también idiomas, para que te vayas, hablaremos de ello después. Y en la sección ciencia dice varias cosas, como por ejemplo, gripe A. Cataluña declara epidemia y van 5 víctimas. Porque todos los inviernos hay gripe A, yo no sé. Bueno, yo solo digo una cosa. Tú puedes ir al diccionario de español. 5 víctimas no es una epidemia. No lo es. No es verdad. Y aparte, la gripe A significa que ha vuelto la gripe como cada invierno. Sí, sí. Eso es lo que significa. Sí, en fin. Hay 4 cepas de antivirus, ¿sabes? De gripe. A, B, C y D. Y luego tienen cada una un grado de virulencia, ¿sabes? De 1 a 4. La gripe A es una puta gripe común. Sí, y muere gente, sí, como todos los años. Como todos los años. Todos los años hay al menos 2.000 muertos por gripe. Pero vamos, que es simplemente otra muletilla que ha cogido la prensa, yo creo, para rellenar anualmente temas, ¿no? Como hace frío, hace calor, sobre todo en el caso de la televisión. Sí, son serpientes de invierno. Ya claro. Se necesitan serpientes. Como cuando hablaban de que la gente se asfixiaba por las calderas de gas. Claro. ¡Oh, otra víctima de las calderas de gas! Todos los años hay calderas de gas que matan a gente. Claro. Luego, otra cosa igual. He visto un cartel por ahí que dice una de... el 25% de las muertes por incendios se producen en invierno, ¡no jodas! A lo mejor el otro 75% se producen en las otras 3 estaciones. ¡Joder, qué curioso, tío! Oye, eso habría que... Es estadística pura. Habría que entrevistar a los que investigaron eso, ¿eh? Estadística pura. Llegamos a la sección Madrid. ¿Cómo está Madrid, eh? Y ojo con esto porque, bueno, es bastante recurrente en los medios de comunicación. Seguro que en algún otro programa lo hemos comentado también. La inseguridad vuelve a Lavapiés. ¿Qué pasa? Y la foto que lo ilustra... Tú, que ahí viene mi novia. Pues la foto que ilustra, ¿cómo la defines, no? Lees el titular y ves la foto. Y veo a la inseguridad personas. Vuelve a Lavapiés porque hay negros, ¿no? Sí, es lo que negros, te viene a la cabeza tranquilamente. Porque... No, hombre, la inseguridad vuelve a Lavapiés porque hay munipas. Vale. Es verdad, los negros están desenfocados. Fíjate, la semiótica claro. Aquí vuelve a socorrernos y a enseñarnos el significado y verdadero camino y lo que es la luz. La foto está desenfocada para los negros, pero no para la policía. Por lo tanto, el peligro es la policía. Es la policía. Hostia, los del mundo, ¿eh? No vamos a... Bueno, no, creo me he leído antes el reportaje y creo que no va por ahí la cosa. Pero bueno, Lavapiés siempre presente en los medios de comunicación madrileños, ¿no? Seguro, no a mí creo. Nunca me ha pasado nada. Un poco, pero seguro. ¿Te ha pasado a ti algo, Lavapiés? Nunca. Hay barrios en los que te pueden pasar muchas cosas mucho peores sí. Que Lavapiés, ¿eh? Sí, sí, mucho peor. En fin, peor. Todos vivimos cerca de allí o hemos salido por allí, así no nos ha pasado nada por el momento. Bueno, luego dice por aquí también que Tomás Gómez, ¿os acordáis de él? Sí, un tío. Enfría las primarias abiertas. Su número 2 descarta abrir la votación a la sociedad por estar muy consolidado. O sea que como Gómez está muy consolidado, pues no hace falta hacer primarias, ¿no? No, claro. Porque es el líder de los socialistas madrileños. O sea que le han pagado. ¿Que le han pagado quién? Para que se retire. No, que va, está consolidadísimo no. Y es el líder absoluto. No, pero digo al otro, al que se iba a presentar a las primarias, que dice eso. Ah. Dice, bueno, yo no me presento porque está muy consolidado. Tan consolidado que me ha dado 500.000 euros. ¡Ya tengo puesto en Iberdrola! ¡Consolidado! Bueno, acabamos casi ya el periódico. Sección comunicación. No sé si seguís la serie Cuéntame. Yo hace tiempo la dejé de ver. Siguen dice, haciendo la serie Cuéntame. Nueva, pero van por la movida. Van a alcanzar el futuro. Van claro, por la movida. ¿Qué va a pasar la temporada de Cuéntame que estén en el 2017 y nosotros todavía estemos en 2016? ¿Va a colapsar sobre sí mismo todo el sistema televisivo español o...? En fin, pues eso, va, la por, suda, va, por, la, va por la movida. Creo que tenemos algún rumor, ¿no? Creo sí, que sí, creo que alguno. Sí, nos indican que sí, nuestros guionistas han estado a tope. Bueno, pues parece ser que después de la adquisición de un camión de bomberos y diferentes agresiones entre policías y bomberos, se ha revelado que el Cuerpo Nacional de Policía, ante la bajada de sueldos y tal, pretende ocupar el puesto de los bomberos y por eso hay una guerra de bandas en toda la ciudad de Madrid para ver el control de los servicios ciudadanos. El programa de televisión La Tuerca, antes en una tele comunitaria TLK, ahora en un medio de comunicación como Público y que solo se ve en internet, pues resulta que ha metido a un personaje que está plagiando al Mentidero, como suele ser habitual que nos plagien. Este personaje es Facu Díaz, que hace 21 días haciendo no sé cuántas cosas. Eso ya lo inventamos nosotros, o sea, el plagiar a Samantha Villar lo inventamos, o sea, nosotros primero, nosotros con 21 días sí, yendo a misa. Sí. Así que sí, ya está bien, Facu ya, Díaz y La Tuerca, por favor. Ya. Y continuando hablando con integrantes de La Tuerca, parece ser que indignado después de la visita de dos integrantes de la candidatura de Pablo Iglesias, Julián Guita ha decidido que hasta aquí el pescado vendido y que se presenta el mismo. Las últimas noticias indican que además de que Rajoy recibió unos simples M&M's, nunca llegaron a tocar el suelo español. Parece ser que en un control se los quitaron a Mariano Rajoy porque, bueno, era alérgico a los cacahuetes. Neoliberal, me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vamos a robar. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando. Los ganadores, los campeones, los números uno de improcedente e inaceptable. ¡Viva! Vivimos en tiempos improcedentes, vivimos en tiempos inaceptables. Total. Y es imposible meterlos a todos en un top 5 y hay que dejar semana tras semana a gente fuera. ¡Lo máximo! Sin embargo, siempre hay hueco para sorpresas y esta semana se estrena en el número 5 con un puntito el ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon. Situation, but generally speaking, calm situation. Going down to the south in the Gaza Strip, a couple of weeks with not even one provocation on behalf of Hamas or Palestinian Islamic Jihad or any other faction. Sinai, quite complicated situation. The last attack was rockets launching toward the city of Eilat. Lo primero, decir que no está hablando en israelí. ¿No? No, no. Hostia, está hablando en israelí, está hablando en inglés. Te lo juro. Que está hablando en inglés. Que yo me sé el verbo to be y no entendía nada. Moisés, deja de estudiar inglés con los cursos de Ana Botella. Que no te valen para nada, muchacho, que quedas en ridículo, que luego dices tonterías. Estaba Moisés ahí el otro día pensando que el micro estaba bajado, escuela Ana Botella. Si es que es muy escuela Ana Botella, Moisés, ¿sabes? Sí, ¿no? Se la lían siempre. Moisés. Y va y dice, el John Kerry ese va de Mesías, el gilipollas. No sabe lo que son los palestinos. Le dejas la puerta al coche abierto y te lo roban, ¿sabes? Así, frases muy racistas en y tal. En plan gitanillo. En plan gitanillo, o sea, es muy, muy racista. Y entonces, el John Kerry, ¿sabes? Le ha dicho una de, oye, que yo fui candidato a la presidencia de Estados Unidos, ¿qué te vas a creer, Que se te va el boquino. Se te va el boquino, Moisés. No muerdas la mano que te da de comer, idiota. Madre mía. Pues claro, la Casa Blanca ha puesto el grito en el cielo con una spokesman, ¿sabes? Una, y ya no le van a enviar más M&M's. Que tiene pinta de hipster, que te cagas. M&M's en forma de bombas les envía a Estados Unidos. M&M's de racimo, ¿no? Lo llaman. Así M&M's lo llaman. De racimo. M&M's de racimo. Lo máximo. Y ya no te van a mandar bombas, amigo. Ahí lo tienes. A ver cómo eres ministro de defensa israelí sin bombas. Ojalá, americanas. ¿No? Anda, que madre mía. Bueno, pues ahí ha quedado la cosa. Va y le llama flipado a John Kerry y John Kerry se queja y ahí queda la cosa. Por eso es solo un puntito, Moisés, ni que hubieras desatado la Tercera Guerra Mundial. Ni que hubieras abierto las aguas. De eso ya se encarga tu jefe, Netanyahu. En el número 4 continuamos con la Casa Blanca y sus manifestaciones porque Barack Obama ha recibido esta semana una visita muy, muy especial. I congratulate the Prime Minister on the progress. Felicito al primer ministro por los grandes avances que se han constatado en estabilizar la economía, en pasar al crecimiento, a reducir el déficit y volver a los mercados financieros, gracias a su gran liderazgo. También nos concentramos en hablar sobre el futuro, ya que España se ha estabilizado, persisten grandes desafíos en reducir las tasas de desempleo, aumentar el crecimiento, esto es cierto para España, Europa y los Estados Unidos, y prometimos seguir trabajando en la promoción de una mayor estabilidad, el crecimiento, la creación de empleos. No sé si os habéis dado cuenta de que estaba hablando el bueno de Bronco, Barack Hussein, estaba hablando y por encima se oía doblado. Sí. Estaba doblado. Mira que la gente detesta las versiones dobladas de las cosas, ¿no? Pero ahí estaba Dawn Maldonado, el traductor oficial de español de la Casa Blanca, Dawn Maldonado, Amanecer Maldonado. Eso no es verdad. Es épico. Estaba ahí traduciéndolo simultáneamente, que en realidad no le estaba traduciendo simultáneamente. Se estaba inventando lo que decía, porque Obama no estaba diciendo nada, ¿sabes? ¿No? Decía palabras al azar. ¿En serio? Sí, ¿hasta sí. En eso manipulamos? Decía palabras al azar. Decía en plan, leadership, I have a white sunglass, ¿sabes? Mirándose el reloj, ¿sabes? ¿En serio? Sí, sí. Da un Maldonado diciendo, no, es un gran líder y tal igual. Lo que se nota de las declaraciones de Obama es que no sabía quién tenía delante. Se nota en la rueda de prensa, se nota en el careo que tuvieron delante de la prensa, se nota en absolutamente todo momento de esta visita que Obama no tenía ni idea de quién era ese señor que le hablaba de melocotones murcianos. ¿Le habló de melocotones murcianos? Bueno, le dio un discurso y Obama mirando para todos los lados, ¿sabes? Como buscando la cámara oculta y tal, ¿sabes? Y diciendo, tío, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? Máximo. Esto de verdad te lo digo, no se puede... ¡Qué vergüenza! Obama estaba convencido, ¿no?, de que en cualquier momento, ¿sabes? Alguien le iba a hacer prank time y todo. ¡Ay, Obama! Me la habéis vuelto a liar, chicos. Pero no, no era real. Era un jefe de gobierno, amigo. En el número 3 volvemos a España para hablar del faraón Gallardón y su ministro de Justicia. Esa no es decisión que corresponda ni a la propia infanta, como es lógico, pero ni siquiera tampoco al juez Castro. Esa es una decisión que corresponde a la sala de gobierno de la audiencia, que es quien tiene que establecer cuáles son las condiciones. Yo, en todo caso, sí le digo que me parece que es obvio que lo que no debe de significar nunca una actitud de colaboración con la Administración de Justicia, y máxime cuando en este caso pues se ha producido de una forma voluntaria, puesto que ha sido ella quien, renunciando a un legítimo derecho constitucional al recurso, ha pedido declarar, lo que no se debe de producir son penas paralelas. Gallardón, aquí, haciendo de ministro de Justicia, esta vez no de ministro de Sanidad ni de ministro todopoderoso de Gobierno, haciendo de ministro de Justicia, estaba diciendo que no debe haber un trato peyorativo para la infanta Cristina, cuando en realidad lo que está diciendo es que si no tiene trato de favor la infanta, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Y por favor, que la prensa no prejuzgue antes de que el juzgado lo haga ya. ¿Sabes? Siempre nos ha gustado condenar a la gente antes siquiera de juzgarla cuando son etarras o supuestos asesinos o cualquier cosa que nos guste politizar, pero cara, la infanta, por favor, vamos a respetar las garantías constitucionales que no respetamos para ningún otro ciudadano, que es de la Casa Real, ¿sabes? Y no hay más que hablar. Y luego es que no hay más que hablar, es de la Casa Real y ya está. Y luego el temita de voluntariamente, que no es cierto, y eso... Porque no es cierto, ¿no? No, claro que no es cierto. Va porque la requieren. Claro que no es cierto, claro que no es cierto. Está imputada, ¿sabes? No ha sido una idea suya de en plan voy a hablar con este señor. No, no, y si no ha recurrido la imputación es porque sabe que iba a perder a no ser que hiciera la defensa chihuahua y no tiene un abogado como para hacer la defensa chihuahua. Claro, pero que no chihuahua. No conoces la defensa chihuahua. No. La defensa chihuahua es decir, esto es absurdo. ¿Por qué? Porque mirad una foto de chihuahua. ¿Y ya miradla. Está? ¿Por qué? En un juicio de la infanta Cristina estamos hablando de chihuahua. Esto es absurdo. Y por eso, querido juzgado, ¿sabes? Deberían absolverla, porque esto es absurdo. ¿Eso se ha hecho alguna vez? Varias veces. O.J. Simpson salió de la cárcel de esa manera. Madre mía. Por cierto, sé que estoy en Madrid y que me voy a meter en camisa de once varas, pero si alguien vuelve a decir obvio, iré a la cárcel porque le mataré. ¿Por qué? Le mataré. ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Hijo de puta! ¡Dos consonantes! ¡Dos! O-B-V, obvio. Cristian, tranquilo. Número dos, por favor. En el número obvio. Dos. Obvio. Estaba entrenando. Obviamente, nos vamos al número dos, Gallardón. Obviamente, no, obviamente. Obvio, quiero entrenar, no quiero morir. Obviamente. No quiero morir. ¿Y eres ministro? Joder, ¿cómo está este país? En el número 2 nos vamos al secretario de Energía del Ministerio de Industria, Alberto Nadal, que habla de esta guisa sobre la factura de la luz. Es decir, en las dos pasadas legislaturas se produjo una subida del precio de la energía final del 62,3% para un consumidor doméstico medio. Es decir, una subida media anual del 6,5%. En lo que llevamos de legislatura, 2012 y 2013, la subida media ha sido la mitad, del 3,2%. Pero más importante, en 2013 los precios de la electricidad han bajado. Repito esto porque no, los medios de comunicación continuamente hablan de las subidas. En el año 2013, la electricidad en España, para el consumidor doméstico y para el consumidor industrial, han bajado. Los medios de comunicación todo el rato hablando de subida, y en el año 2013 el precio de la luz en realidad ha bajado. ¿Cuánto ha bajado, señor secretario? -7,2%. Menos es de bajada. No, si han bajado -7,2% es que ha subido un 7,2%, que es la cifra real, ¿no? ¿Eso dijo luego? No, él dijo que un 0,9% han bajado y le dijeron, ¿de dónde saca esas cifras? Y dijo... Bueno, vamos a hablar de otra cosa. No, oiga, conteste a la pregunta. Que no. ¿Quién es el secretario de Energía? ¿Usted o yo? Son mis datos. Estos son mis datos. Soy el secretario de Energía. Yo controlo la energía. ¿Creéis que hay una especie de conspiración drogando a la gente, a alguien o algo así, para que diga tonterías? No, yo creo que simplemente estamos gobernados por idiotas ineptos que no saben leer un número. Vale. Leen 7,2 y no sé qué magia cerebral les hace leer -0,9. 7,2, 0,9. Es que ni se parece. Magia no se puede achacar absolutamente un, nada. Es un buen concepto, ¿eh? Magia cerebral. ¿Quién increíble. Más tiene magia cerebral? La reina de la magia cerebral vuelve a ocupar el número uno, creando escuela, enlistando al ministro de Defensa israelí, Ana Botella. Bien. Hombre, yo desde luego condeno los atentados de Burgos, cómo no. Pero una cosa es una protesta ciudadana que por supuesto es siempre respetable, y otra cosa es la violencia. No lo sé, yo la verdad es que como eso es una noticia que parece ser que todavía no está confirmada, no puedo contestar nada. Ana Botella condena los atentados de Burgos, los atentados terroristas de Burgos. Yo me imagino a Ana Botella en realidad, sabes, pensando, y no lo dijo porque no quería dar la nota, no quería ser muy sentimental, pero ella quería decir una de... ¡Todos esos muertos en Burgos! ¡Eran víctimas del terrorismo! ¡Malditos locos! ¡Dejadlo ya! ¡Todo esto del terrorismo! Y alguien del COI al lado de ella, ¿sabes? Diciéndole que lo que vio no era nada de Burgos, era la película de animación En busca del Valle Encantado. ¡Malditos locos! ¡Terroristas! Pero que eran dibujos animados, señora. Que eran dinosaurios de dibujos animados. Mola, ¿eh? Ana Botella. Así es Ana Botella. También me encanta la periodista que le llega preguntando, ¿sabes? Modelo pseudo periodista que abunda tanto en este país. Dice el Ministerio del Interior que había como radicales ahí, ¿eh? Infiltrados. Infiltrados en la manifestación, ¿eh? Me está recordando a alguien. ¿Qué tiene que decir al respecto, señora alcaldesa? Que había radicales, ¿eh? Madre mía. Infiltrados. Imagínense si había radicales que hicieron un atentado. Claro, entonces ya ella dice, por supuesto, no, y Ana Botella, ¿sabes? Como poniendo tranquilidad en el asunto. Bueno, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, niña, infiltrado, ¿de qué va esto? Se vio un señor mayor, lo vi en La Sexta, decían, ¡violencia, violencia! ¡Apocalipsis, que se me lleva! Y La Sexta lo contó muy bien, ¿eh? Sí, todo se habló, luego al final todo se habló. La Sexta lo contó fenomenal, ¿eh? Hizo una narración muy buena. Sí, el otro día pusieron unas imágenes de un señor anciano comiéndose unas pipas en un banco y decían que era la Tercera Guerra Mundial, así te lo digo. Bueno. Increíble. Bueno, mención especial esta semana al escritor de ciencia ficción Orson Scott Card y su cruzada anti-Marikitiki afirmando que deberían ilegalizarlos. ¡Hola! Así es. ¿Quién es ese que el autor del juego de Ender, película de éxito Hola. Actualmente en cartelera. ¡Qué moderno! No vayan a verla. Es casi de ciencia ficción, su opinión. Sí, casi distópica. Increíble. Claro. A lo mejor es toda una performance, o igual es un imbécil. Ahora va a sacar un libro sobre eso, a lo mejor. Ya ha sacado un par, en realidad. ¿Sí? Sí, solo que no se han editado fuera de Estados Unidos. Gracias a Dios. Así se las gasta Orson Scott Card. Orson Scott Card. Sí, ¿eh? Qué nombre más ridículo tiene. Tiene tres nombres que van juntos, ¿eh? Y tener buenas opiniones, la madre que le parió. Bueno, Orson. Bueno, con mormones, homófobos y relatos de ciencia ficción, abandonamos este top 5 de esta semana de improcedente e inaceptable. Tabeitu sama tu geitu. kontua horretan dago. Baina guk ez dugu zer apurtu. Eta uriari du euria. Baina guk ez dakigu nork. Eta izea zerre dago. Baina ez dakigu norekin. Eta itxasoa, itxasoa ere aserre dago. Eta izen pare bat okurritzen zaizkit. Baina izildu egingo naiz. Demokraziaren izenian. Aske zarete libre. Zuen kaiola errankoietan. Dena eros daiteke. Zuen kaiola errankoietan. Hala ere kesu zara. Zuen kaiola errankoietan. Kate zanda dezakezu. Zuen kaiola errankoietan. Seguimos en El Mentidero, nos ha costado aquí un poquito acomodarnos porque hoy tenemos entrevista múltiple, creo que esto es inédito en El Mentidero y como decíamos al principio, resulta que es que tenemos pues mucha gente por ahí repartida por el mundo, de nuestra generación, incluso algunos hemos estudiado las mismas carreras, otros no. La verdad es que estamos aquí rodeados de licenciados en periodismo y hay gente pues que está fuera viviendo de este país. Creo que no es ninguna sorpresa ni ninguna exclusiva lo que estoy contando, pero bueno, que siempre aprovechan pues estas fechas de entre diciembre y enero para visitar aquí un poquito a la gente, y entonces hemos querido invitar pues a, en primer lugar, a Ángel Toledo, que es ya habitual, conocido. Buenas noches, buenas tardes. Ya sabéis, ya llevas tiempo aquí, ¿eh? ¿Tú te vas a quedar o te vas a ir? Yo hasta que termine de hacer mis asuntos. Ah, vale. Pues te vuelves, ¿no? Tú sigues siendo expatriado, ¿no? Claro. En Colombia, ya con los oyentes sí, ya lo conocen. Qué remedio. Muy bien. María Gallar. Hola, buenas noches. Un verdadero placer. No sé si María había participado en algún programa mentidero anteriormente. Creo que no, es mi primera vez. Madre mía, pero nos has escuchado, seguro. Sí, ya has estado por aquí viéndonos alguna vez. Os he escuchado aquí en el extranjero, a través del streaming. María Gallar, que está en Camboya, ¿no? Sí. Si no me equivoco, porque como no paras. Estoy en Camboya ahora mismo. Estás en Camboya, también licenciada en periodismo. Y por último tenemos a también otra persona que ha salido en algún programa. Él es Diego. Hola, buenas tardes. Diego es un amigo del programa que nos escucha y nos ha puesto algún tuit a veces. Y que está en Alemania también, intentando buscarse las castañas. Estabas, o sea, acércate más que si no... Ha vuelto, ¿no? Le conocemos como Diego Hot. Diego. Seguro que nuestros oyentes de internet le conocen, Diego Hot. Pues vamos a intentar hacer un debate así... Pero has dicho dónde estoy yo. Tú estás en Colombia, si los oyentes lo saben ya. Si hablaste de Gustavo Petro y todo. ¿No hay oyentes nuevos? No. Esto es los cuatro de siempre, ¿no? Los cuatro de siempre y poco más. Bueno, pues también tenemos, no sé si se acordarán los oyentes, seguramente sí, de nuestro compañero Aitor, que no ha podido participar en esta conversación. En directo. Pero, en directo, pero sí que hemos estado esta tarde hablando con él. Entonces, bueno, la primera pregunta que le he hecho a Aitor, que es una persona también que está fuera de este país, es que cómo había sido un poco su experiencia, ¿no? Que se había encontrado trabajo y nos ha contado esto, y ahora pues vosotros me contáis un poco también lo que opináis y vuestra experiencia. Yo llevo acá en Quito, en Ecuador, voy a hacer 7 meses y por suerte tengo trabajo, que no significa que todo el mundo esté así. O sea, yo tengo trabajo también un poco, como digo yo, gracias a que ya estuve una primera vez acá hace 3 años. Generé una serie de contactos que me han servido de ayuda y me ha servido a encontrar algo de mi profesión. Y bueno, la experiencia más o menos, pues la verdad es que positiva. O sea, ¿quién me iba a decir a mí hace casi 7 meses que podía encontrar un trabajo de lo mío, de mi ámbito profesional? Cosa que en España era bastante complicado, era difícil, y que hizo que tomara esta decisión, ¿no?, de salir del país. En tu caso, o sea, dice que llevas 7 meses, pero ¿cuánto tiempo has tardado en esos 7 meses en encontrar algo, digamos, decente? ¿Has tenido que hacer trabajos más precarios, por así decirlo, antes para conseguir este? O bueno, si analizamos y comparamos el nivel de vida entre Ecuador y España, lógicamente un joven español medio, como me considero yo, puede venir con unos ahorros y puede estar una temporada, por así decirlo, sin trabajar, buscándose las castañas, ¿no? Pero en este caso sí que efectivamente, hasta que encontré el trabajo en el que estoy actualmente, pues tuve que hacer otros trabajos un poco bastante precarios, relacionados a veces con el ámbito, y también, bueno, como periodista, pues colaborando de manera freelance. Algo que bueno, no siempre reporta mucho dinero y no siempre es totalmente satisfactorio, pero bueno, o sea, bien. O sea, la verdad es que yo creo que soy el ejemplo en el que el ejemplo positivo, en el que el chico que sale y más o menos en poco tiempo, en unos 4 meses, consigue un trabajo que hubiera firmado con los ojos cerrados antes de salir del país. Bueno, aquí nos contaba Aitor su experiencia, que en este caso positiva. No sé si os veis reflejados. Ángel, ¿cómo ha sido tu caso? ¿Tú tienes trabajo o estás alejado de la visión de nuestro amigo Aitor? No, o sea, yo empecé como Aitor exactamente igual. Bueno, con algunos matices, pero yo sí que me fui un poco a la buena de Dios, sin nada allí que... Uh-huh. ¿Qué tal? Y pues bueno, pues sí, los primeros meses son jodidos, y cuando te alargas, pues son más jodidos. Pero bueno, yo he encontrado cosas en la precariedad siempre, en el freelance y en el cobro en negro muchas veces. Y bueno, pues no es fácil salir, y bueno, hay quien le va mejor muchas veces porque ya has estado en el país y ya tienes tus contactos, que muchas veces cómo se mueven las cosas, te has habituado a las formas de hacer y de estar. Y pues con el tiempo se consiguen cosas, pero hasta entonces es duro. Y cuando estás fuera de tu país, estás fuera y no tienes coberturas que aquí tienes, no tienes a la familia cerca, no tienes muchas cosas. Uh-huh. Y pues eso, no, pues mi visión un poco es la de, bueno, no estamos practicando la movilidad exterior, o sea, somos expatriados y te las ves putas por ahí muchas veces. Uh-huh. No todo es... Yo, por ejemplo, conozco casos de gente que le ha ido bien, gente que le ha ido normal, y gente que ha comido mucha mierda y que sigue mal. María. Bueno, yo en mi caso llegué a Camboya hace cerca de 3 años, y inicialmente llegué para realizar unas prácticas de un posgrado que hice en España, y lo cierto es que me fue relativamente bien, en el sentido de que fui enlazando después de las prácticas unos contratos con otros, casi siempre relacionado con el mundo de las ONGs. También hay que decir que, bueno, estas ONGs eran españolas y que en ningún caso, digamos, cumplían con el estatuto del cooperante. Es decir, que yo no he estado nunca cotizando a la Seguridad Social española. Siempre han sido contratos como personal externo. Y bueno, así llevo 3 años. O sea, que pero eso tiene sus más y sus menos. Sobreviviendo, por lo menos, ¿no? No, yo no me quejo. Yo creo que me ha ido relativamente bien, pero como comentaba también Ángel, es cierto que estás lejos. Yo estoy a 11.000 kilómetros y hay coberturas que no te llegan. Pues la sanidad te la pagas de tu bolsillo y es exageradamente cara. Estás lejos de tu familia, estás lejos de tus amigos, en una cultura absolutamente distinta. Porque, bueno, os podéis imaginar que Camboya poco tiene que ver con España. así que... Poco a poco. ¿No? Diego, tú estabas en Alemania y te has vuelto. Sobreentiendo que no te ha ido bien, ¿no? No me ha ido bien. Espera, para un momento. Todo lo que nos cuentes acerca de Alemania, que no sea que las calles están adoquinadas de oro y que todo el mundo es feliz y ultra productivo, no nos lo creemos. Las calles están adoquinadas de oro y todo es ultra productivo en las calles de Alemania. No tengo nada más que decir. Así me he venido. No, yo llegué con una oferta de trabajo allí, una empresa no muy bien gestionada, y me echaron y me quedé allí pues para intentar encontrar algo, porque en España estuve 3 años y medio en paro y no encontré absolutamente nada, y me quedé allí estudiando el idioma. Tuve entrevistas de trabajo, en todas me dijeron que no por el idioma, y no tuve suerte, y no, como no puedo mantenerme en Alemania, que es caro vivir allí, y no quería trabajar en un famoso mini jobs que no te dan para la pensión ni te pagan el seguro médico, pues me volví a España, me he vuelto a España y hoy he encontrado trabajo. Bueno, entonces... ¡Enhorabuena! Es un brote verde, ¿no? En Alemania la formación que tienes es ingeniería... Yo es que soy arquitecto técnico. Y no existe algo parecido allí, justo. Es una especie de módulo y formación dual. Intentaba entrar a otra cosa como delineante, pero nada, no, siempre decían que el idioma, que necesitaba más idioma. Estuve estudiando, pero ya no poder mantenerme. O sea que no es oro todo lo que reluce, como decía Cristian, no es oro todo lo que reluce en Alemania. Bueno, Aitor nos comentaba, vamos a poner un cortecillo también suyo. Aitor nos comentaba un poco sobre cómo veía él el trato, ¿no?, que se le daba en este caso en Ecuador a los españoles que llegaban, y si estaba notando que llegaba más gente. Vamos a escucharlo, a ver qué nos cuenta y seguimos debatiendo por aquí. Bueno, a ver, es como todo. Ecuador ahora mismo... no se puede negar que vive una coyuntura económica muy buena. Quizá a veces me recuerda a ese boom económico que vivió España hace una década. Y hay posibilidades laborales. Necesita gente de categoría, por así decirlo, profesional. Y lógicamente muchos de los migrantes españoles que estamos por aquí... respondemos a esas necesidades. Somos jóvenes de entre más o menos 25 o 35 años, titulados, incluso con másteres, doctores, que no tienen oportunidad o tienen la oportunidad de trabajar en España bajo condiciones precarias. Imagínate, pues un médico trabajando en el día en un supermercado puede a lo mejor venir a un país que le ofrece esa posibilidad laboral y profesional. Aparte de eso, como dije anteriormente, yo estuve aquí hace 3 años y esto ya es una opinión personal, pero se puede corroborar, yo creo, con cifras, seguramente, que la cantidad de españoles que hay por Ecuador y específicamente, concretamente, en Quito, ha aumentado considerablemente. O sea, el tema de la crisis, la estafa, como lo queramos llamar, ese proceso, esa crisis sistémica, ¿no?, que vive Europa y España, se puede apreciar perfectamente por las calles de Quito. Ha aumentado. Y en cuanto a españoles aquí, pues más o menos los que conozco, como digo, al ser el nivel de vida más económico, al tener... la migración un perfil distinto, ¿no? No es un perfil de que busca una mano de obra barata, ¿no? Por ejemplo, como pasó al revés con los ecuatorianos cuando fueron a España a partir de la crisis del 99, que fueron por siendo una mano de obra barata para el patrón, para el empresario. En este caso, la gente, por lo general, pues puede sobrevivir con menos dinero, con algo de ahorros que tenga, y más o menos le salen cosas. Sí salen cosas. O sea, yo creo que la cuestión es darle tiempo, generar una... A veces puede salir bien y puede salir mal, ¿eh? O sea, conozco también gente que se ha regresado a España porque no le salieron bien las cosas o no se adapta al estilo de vida aquí, que también pues es diferente y normal, y lógicamente también a muchos nos entra la morriña, ¿no? Y yo creo que es difícil, o sea, es difícil y es fácil, o sea, es un poco contradictorio, pero bueno, yo creo que se trata de generar una serie de redes, de conexiones, contactos que te pueden facilitar la estancia y el tema laboral. Puede salir bien, puede salir mal. Bueno, creo que hay muchos más factores en ese sentido, ¿no? Depende mucho también de la persona y de la personalidad. Bueno, aquí comentaba un poco Aitor esto de bueno, de sobre todo un par de cosas, ¿no? Un par de ideas. Que el número de españoles en Quito, en su caso, se había multiplicado y que bueno, que había de todo, ¿no? Que en Ecuador había oportunidades, pero que también conocía a gente que se había tenido que volver. En vuestros casos, pues, no sé, ¿cómo relacionáis con esa gente también que va en vuestra misma situación? ¿Qué casos conocéis? Y sobre todo, si habéis notado que cada vez más gente se iba o que no paraba de llegar gente. Pues no sé, por ejemplo, en el caso de Colombia, hace unos meses salió en el diario El Tiempo, que es de los más importantes de allí, sino el que más, un artículo en el que hablaba de que llegaban 12 españoles por semana a Colombia, con que haceros un poco la idea. Y es Colombia, que la gente tiene la esta de que está lejos. Peligro, lejos, no sé qué, y las FARC y tal. Y no sé, yo conozco un montón de españoles, un montón. Muchos están trabajando o cooperando o intentan trabajar en temas de cooperación. Otros muchos, conozco unos cuantos periodistas, por cierto. Conozco gente de casi todo. Y algunos hasta del tema de construcción y demás. Y bueno, y pues conoce gente de todo. Pues evidentemente el que se va a montar una empresa o algo así, pues le va de una manera. Pero bueno, entre el que llega aquí, o sea, allí, nuestro perfil un poco, el joven que llega allí para intentar buscar trabajo o similares, pues eso, conozco casos de todo, conozco gente que llegó hace unos años y le ha ido genial y están bien, o están, no sé, viven bien, conozco gente que le ha ido peor, conozco gente que ha estado buscando trabajo durante un año y que siguen ahí, sacándose el visado, siendo voluntario, o sea, trabajando gratis. Yo estaba así una temporada y demás mientras hacía mi dinero por otras partes y no sé, hay de todo, pero hay mucho español. ¿En un sitio como Camboya también aumenta la migración o es un sitio como más exótico? Yo creo que la migración se mantiene, pero es cierto que ha habido un cambio. Cuando yo llegué hace 3 años había muchísimos cooperantes, había bastantes ONGs españolas, bueno, bastantes puede ser 7, pero había ONGs españolas, entonces, bueno, en mi entorno también la mayoría de la gente que yo conocía se dedicaba a la cooperación al desarrollo. Es cierto que como AECID ha cambiado, la Agencia Española de Cooperación Internacional ha cambiado de estrategia, ha decidido salir de Asia, ya no hay tantos cooperantes y ha empezado a llegar gente, que esto es curioso porque Camboya es un sitio al que la mayoría de la gente no se le ocurre ir cuando piensa en emigrar, ha empezado a llegar gente que se va a buscar la vida, sobre todo titulados universitarios, y bueno, a los que les va bien, sobre todo son los que pueden hablar inglés, porque claro, o sea, en Camboya, aunque la lengua es el camboyano, si no hablas inglés difícilmente vas a encontrar un trabajo como profesor o en alguna empresa o de voluntario en alguna ONG. Al ser un país barato, la gente consigue mantenerse durante un tiempo. Pero es cierto que aquellos que no tienen una formación específica en los sectores punteros del país, pues no consiguen permanecer. Y cuando hablo de sectores punteros, me refiero sobre todo, aunque parezca mentira, a la informática. Y ¿cómo que parezca mentira? La informática es súper puntero. En Camboya. En Camboya. y bueno, y también sobre todo, bueno, trabajo social en distintas ONGs, pero cada vez menos españolas. Ahora mismo solo hay 1-2 ONGs españolas en Camboya. Una está a punto de irse y la otra todavía le queda más o menos 1 año y medio de trabajo. ¿Has tenido que aprender el idioma allí? No soy una máquina, pero sí me puedo defender en Khmer, en camboyano. Y digo, bueno, en Alemania, que es como el país que se pone más de ejemplo de migración española, ¿cómo has visto tú a los españoles, ¿no? que pululaban por Alemania? Se habla mucho de los mini-jobs, ¿es verdad que la mayoría de españoles trabajan allí en mini-jobs o hay de todo? ¿Cómo has visto tú un poco el ambiente? Porque supongo que habrás tenido contacto, ¿no?, con gente española. En la zona en la que he estado, he estado un año y medio y sí he notado incremento de un verano a otro. ¿Qué zona? ¿Qué zona? Del sur de Alemania, Baden-Württemberg se llama. Y Baden-Württemberg. Es verdad, se llama así. Ah. Y allí he visto, pues eso, un incremento de españoles y es que es una plaga realmente, porque ibas a cualquier bar y siempre había un español, y si no, un trabajando, hispano. Trabajando, ¿no? O bebiendo. O un hispanohablante, o lo que sea, y en cuanto al trabajo, pues si vas a Alemania con trabajo bien, una empresa decente y tal, una gran empresa, pues yendo como ingeniero y tal, o hay trabajo también pues en el tema de sanidad, pues no está mal, pero si vas ahí a buscarte la vida, vas a tener un montón de pegas, un montón de peros, uh-huh. El idioma para empezar y te va a ser difícil. Aun yendo con el inglés, te van a exigir que vayas con alemán, que es algo que dices, bueno, voy con inglés, me van a entender en inglés, en Alemania, mentira. Hay zonas en las que no hablan en inglés, ni tienen traductor de inglés y nada, pues eso, poniendo pegas. Uh-huh. Pero he conocido gente que le va bien porque tiene un buen puesto de trabajo, un trabajo alemán. Y he conocido gente que, pues eso, que tiene hasta 2 y 3 mini jobs para poder pagar el piso a final de mes. Sí, al final se trata de sobrevivir un poco, ¿no? Sí. ¿Alguna cosilla más por sí. aquí? A mí me gustaría decir que en el caso de Camboya, una de las causas de que haya venido más gente buscándose la vida de alguna manera, más españoles, son algunos programas de televisión que muestran sí. la vida de los españoles en Camboya como si fuera un paraíso y en la que no. realmente no se muestra la realidad de la persona extranjera que vive en el país. Bueno, en Camboya y en todos los sitios, y sabemos todos el programa del que estamos hablando, todos viven de puta madre. Uh-huh. Y a todo el mundo le va de puta madre y todos son vivideros son por los ahí. Que llaman. Claro. No llama que está jodido. Que se pues hay muchos más. Sí. Bueno, más cositas. Sergio, ¿alguna cosa? ¿No querías preguntar sí. así cosas interesantes? No sé, hay cosas que yo creo que nos estamos dejando en el tintero. No sé, por ejemplo, yo quiero saber cómo es, si influye de verdad, cómo es la gente allí, o si es solo un mito en donde vais, si es diferente a lo que veis aquí, y eso de verdad influye en el día a día y en vuestra vida. Claro. Sí, muy venga, diferente. Pues contarme anécdotas. Muy diferente. No sé, pero va en todo. O sea, el choque cultural es grande y bueno, y quieras que no, los que estamos aquí, pues no sé, somos gente con una educación superior y tal, que supongo que vamos un poco más concienciados de que eso existe, el choque cultural, de que los países son distintos, pero tú imagina también el no sé, la persona así, yo qué sé, menos formada o directamente algún gañán que siempre van por ahí muchos armándola sí. y se creen que aquello, sabes, que todo para ellos es, pues esto no es España y esto es una mierda y pues hay un choque cultural ya de por sí, aunque imagínate si no vas con la actitud adecuada para... Sí, la gente es muy distinta y las culturas son muy distintas. Y hay choque y hay dificultades y hay problemitas que se van subsanando con el tiempo, pero... Tienes que saber a dónde vas, ¿no? Quizás a lo mejor pueda haber que haya gente que se va mucho a la aventura y... Pero aparte de saber dónde vas, también cuando estás allí tienes que saber adaptarte a determinadas cosas. Yo creo que es más importante muchas veces el adaptarse que el saber dónde vas porque no puedes saber dónde vas antes de ir muchas veces para determinadas cosas. Nada, en Alemania no hay ese problema. Son un país europeo y es exactamente igual que en España. Hay seguridad. ¿Son iguales los alemanes? No está mal. Sí. No sé, para mí también en la administración, sí. Hay parte que es un trabajo que debe hacer el bueno, la persona extranjera que vive en el país, que es, que nuestra cultura no siempre es la correcta, ¿no? Y que hay que relativizar un poco que nosotros tenemos razón y ellos no. Y entonces creo que es una especie de negociación contigo misma y con la persona que tienes enfrente para tratar de sacar las cosas adelante. Me pongo hippie. O sea, que no tenemos razón siempre. No. Yo eso me cuesta entenderlo. Bueno, le he hecho otra preguntilla a Aitor y pues acto seguido pues la contestáis vosotros si queréis, que es ya la última intervención de nuestro amigo Aitor, sobre, bueno, cómo ve la situación de España desde fuera, ¿no? Sin tener el contacto directo y la típica pregunta, ¿no? Que además ese programa de televisión que mencionábamos la hace siempre, que si se piensa en volver o de momento la gente pues está allí estable, él en concreto. Vamos a escucharlo. Yo salí hace 7 meses y considero que España, aunque nos estén dando desde el gobierno cifras alentadoras, por decirlo así, de que vamos de que el país va a crecer económicamente. Creo que eso tiene un coste, sobre todo social, y no soy yo muy optimista en cuanto a que el país va a ir a mejor. Ya lo digo, y si va mejor o si baja el desempleo será por un coste, ¿no? Un coste que sobre todo toca a nuestra generación, y veremos cómo acaba, porque esto a largo plazo veremos dentro de una o dos décadas cómo está nuestra generación, ¿no? En el tema personal, la verdad es que es una cuestión que me preocupa bastante, porque sí, yo estoy en Ecuador ahora, tengo trabajo, estoy contento, pero no tengo muy claro cuándo podré regresar, porque algo que sí tengo claro es que me gustaría al menos dedicarme profesionalmente al periodismo, a mi ámbito profesional, y creo que esa cuestión está realmente complicada. No vislumbro la posibilidad de que dentro de 2-3 años, por ejemplo, esté esa posibilidad. Lo que sí, bueno, pues estando acá dedicándome al periodismo, algo que gano, entre comillas, es experiencia profesional. Eso es innegable. Cosa que yo no sé si tendrán, al fin y al cabo, en cuenta en un posible futuro, en un posible regreso a España, los medios de comunicación allá o proyectos de comunicación. Y aparte, bueno, pues también a título personal decir que aunque el gobierno diga que va a bajar el desempleo, que el PIB está en determinado punto, yo me quedaría con que eso tiene un, como decía, tiene un coste social. Y creo que es más importante buscar la felicidad de la mayoría de las personas de la sociedad que ir contra ciertos sectores, los más necesitados y los más empobrecidos, decía, que había un fallo de sonido ahí. ¿Compartís una visión tan pesimista como la que puede tener Aitor, viendo cómo veis la situación de España y además vosotros que habéis estado aquí un mesecillo? Bueno, si tengo que contestar, yo he leído prensa o he intentado entender prensa alemana. Es difícil el alemán, ¿eh? He intentado entender prensa y titulares y tal, y es que están desconcertados. Un poco, yo leo la prensa así, que estaba por la zona, que es del sur, que es un poco más de derecha, neoliberal y tal, y es que no entendían, había titulares grandes, ahora no me acuerdo, pero como que, ¿qué está pasando? Como, ¿qué está pasando en España? Y preguntas que se hacen, que no entienden, que se están haciendo en España y que está yendo como para atrás, y que no es solo el ajuste del déficit lo que están viendo que está descontrolado, más o menos. Esa es como la imagen que tienen, y yo he hablado con alemanes de allí y muchos tienen total desconocimiento sobre lo que está pasando en España, no hay información, tienen una idea equivocada de lo que está haciendo el gobierno, no llegan directamente a las noticias, sino que ellos en la pie de calle, ellos no saben realmente toda la dureza que está pasando en España, la pobreza, la represión y demás, no saben nada. En tu caso es curioso porque has vuelto y has encontrado trabajo, ¿no? Yo estoy muy contento de volver, de quitarme del frío invernal. Tú deberías tener allí cuidado cuando salgas de aquí, no vaya a ser que te caiga un piano de cola en la cabeza por ahí o algo así. Sí, porque... suerte, sí. María, ¿cómo es tu visión desde fuera de lo que con lo que pasa en España? Y si tienes en algún momento pensado volver, o si te ha pasado por la cabeza o sigues asentada por allí. Bueno, pues mi visión de lo que pasa en España, bueno, creo que viene bastante mediatizada, ¿no? Por los medios de comunicación que leo, españoles principalmente, y la verdad es que cada vez creo menos en lo que dicen y más en lo que me dicen las personas de confianza que tengo en España. Porque, bueno, es que se contradicen entre ellos, es cada vez una mentira tras otra, creo que... Bueno, por también las experiencias que tienen mis compañeros de universidad, al fin y al cabo mis personas más cercanas, me da la sensación de que esto no hace nada más que empeorar, y quizá por eso también yo no me planteo la posibilidad de volver a España. Y no solo, bueno, yo en mi caso, porque también mi especialidad es periodismo internacional y estoy bastante vinculada con la cooperación al desarrollo, yo no me planteo volver. Pero vamos, es que aun si quisiera volver, creo que aquí no tendría ninguna posibilidad. Entonces, pues es algo que sencillamente he desechado de mi cabeza. Yo, a ver, en cuanto a... No sé. En cuanto a la información que te llega desde fuera, pues no sé, tú siempre... Tú escuchas El Mentidero para claro, informarte. Claro, yo me escucho por El Mentidero en primer lugar y luego ojeo la prensa. Ojeo la prensa, pero prensa española y tal. O sea, en Colombia tampoco es el caso. Supongo que en Ecuador sí que hay un vínculo más grande con lo que pasa aquí, porque yo creo que es diferente la conexión que hay, el reconocimiento sobre las cifras de ecuatorianos que están aquí viviendo en España, que han estado y que les ha ido bien. El caso de Colombia es distinto. O sea, muchas veces te da la impresión como que no hay colombianos fuera, ¿sabes? Para colombianos no hay colombianos fuera. El que se ha ido las ha pasado ya, se rechazó a su patria y tal, y no sé. A veces te da un poco esa sensación como que no tal. Entonces, pues no hay grandes informaciones sobre España y no... O sea, los medios, alguna cosita sale, pero poca cosa. Y bueno, pues uno, pues eso, lo que decía María, uno se sirve un poco de las amistades, lo que lee en prensa y tal. Y mi sensación desde fuera, no sé, yo lo veo mal. O sea, yo lo veo mal porque veo que la gente que nos gobierna... Pues eso, no sé, son unos ineptos, o unos cazurros, o unos mentirosos, y son unos delincuentes. Veo que las cosas no se solucionan y que ahora, pues no sé, cuando he llegado aquí hace mes y pico o lo que haga, no sé, gente ya que tú considerabas de derechas incluso te llega a decir eso, que sí, que nos dicen que esto va mejor y que esto va mejor, pero que en la calle no se nota. Yo creo que el análisis que a mí me resultó, no sé, decisivo también, escuchárselo a determinada gente era eso, que sí, que las cifras macroeconómicas igual varían, pero que en la calle no se nota. Y eso sí es verdad, igual que cuando alguien encuentra trabajo, como Diego, aquí Diego... Las cifras macroeconómicas son una risa. Claro, es que son una risa también. Son un dinero financiero que se mueve y gana, claro, claro. Y eso es una pero risa. Pero por eso cuando alguien dice, o mi madre dice, pues tu amigo no se quiere encontrar trabajo, como, claro, es que alguien tendrá que trabajar. O sea, alguien tendrá que trabajar. Y bueno, y a ver qué trabajo y también. Y a ver qué trabajo, ¿no? Porque... y qué condiciones. Claro. Porque a suplencias no dejan de ser suplencias, los trabajos temporales, los trabajos a prueba, bueno, lo que sea. Pero eso, no sé, yo lo veo jodido. Y en mi caso, por ejemplo, nunca me había planteado lo de acabar... trabajando definitivamente fuera o y ahora te ves en esas y pues a mí me encantaría poder trabajar en mi país y poder ver a mi familia cuando yo quisiera y a mis amigos, pero las circunstancias te llevan a lo que llevan y por eso tampoco, no soy de los que aceptan lo de que estamos practicando la movilidad exterior. Eso me resultó ultra ofensivo y pero es una como, ofensa, tanta, como tantas cosas de este gobierno y a veces de este país, o sea, y de este mundo. Sí. Bueno, la vida es muy larga, compañeros y compañeras, de todas formas. Vengo a tocar las pelotas siempre con un tema en concreto que me interesa a mí y así manipulo yo la información en El Mentidero. Vamos. Así es, queridos oyentes. Yo os escucho por eso, así que adelante. La cosa es que acabáis de llegar aquí, estáis de buenas a primeras aquí y de repente viene el gobierno y os dice... bueno, si os pasáis más de tres meses fuera del país, no volváis más, cabrones, porque si tenéis un infarto no os pensamos atender. Yo te tengo otra pregunta, por ejemplo. Si yo ahora me voy a cualquier país, yo emigro para buscar trabajo, por supuesto voy a estar más de 90 días. Ahora se te presenta la duda de... ¿Cómo sabe el gobierno de aquí si tú estás fuera, no? Pues supongo que muchas veces si estás inscrito en un consulado, en una embajada fuera. Claro, yo por ejemplo he estado inscrito en el consulado de España en Bogotá, no como residente, pero estaba inscrito allí como que estaba allí. En cuanto llegue va a ser lo primero que voy a cambiar. Porque la cuestión es, si yo pierdo mi derecho a sanidad, igual no es el caso porque a lo mejor yo soy beneficiario, lo que sea. Pero la cosa es esa, o sea, si yo me quito del registro, ¿cómo hago cuando lleguen, por ejemplo, las elecciones de europeas? ¿Cómo hago para votar? Yo por ejemplo... No, es una duda que estoy pensando ahora mismo. No, pero yo, por ejemplo, cuando me fui a Alemania no me desregistré, no sé cómo, no me desempadroné de aquí, y sí me he empadronado allí y me han mantenido el empadronamiento de mi casa. puede servir como consejo, no desempadronarse igual para que no sepan. No, no, o sea, yo sigo empadronada en España. Yo sería empadronada en mi casa. Claro, claro, yo soy empadronada en España. Entonces no me he ido. Bueno, pero... ¿Cómo pero lo saben? Ahora, bueno, pero nos yo, por vigila. Ejemplo, en el país en el que estoy hay un registro de si... O sea, ¿cómo saben ellos claro. si estás fuera o no? Si tú estás registrado, no te has dado de balta, de, no te has dado la baja consular, no como residente allí. Ah, pero eso es consulaje, yo hablo si de tú Europa. Te, claro, si tú te, tú te registras como residente allí, cambias tu padrón a allí. Sí. Yo no lo he cambiado, pero sin embargo estoy inscrito para que allí sepan que estoy allí. Si allí saben que estoy... O sea, el gobierno español sabe que estoy allí porque estoy inscrito en el consulado. Fuera. La, claro, o sea, yo en cuanto llegue privado. Lo quito. ¿Cómo voto? Ah, votar, ah. Es que para mí esto es un debate tan lejano porque nosotros no tenemos ni embajada ni consulado. ¿Tú dónde estás, María? Vuelve. Y la cosa es que para poder votar, por supuesto, el correo en Camboya no funciona. Entonces no tenemos la opción de votar a través de correo. Así que yo no puedo resolver tu pregunta. Yo creo que deberías preguntar al consulado. Y aún así, dudo que te respondan porque también hay que decir que los consulados no funcionan demasiado bien en el exterior. No, lo que he dicho. Quiero decir, a colación de lo que ha dicho María, y yo que tengo la libertad en este programa de decir cualquier salvajada, es posible que la política exterior de este país no solo sea una puta mierda en relación con otras naciones y estados, sino también para con sus ciudadanos expatriados. Es posible, a lo mejor, que haya habido incluso casos en los que registrado como tú en un consulado no le hayan permitido votar a unas elecciones europeas como un servidor hace años. Es posible. Y conozco más casos. Sí, todos aquí conocemos. Yo tengo otra pregunta tendenciosa. Si son elecciones europeas, ¿podría yo votar en la embajada francesa, por ejemplo? No creo. ¿Por qué no? No creo. ¿Es Europa? Sí. Bueno, y 23, la 9-23. Muchas preguntas, que nos echan. Y a veces la sensación, Miguel, y déjame acabar esto, o sea, la sensación muchas veces es como que nos están dando la patada y apañaos como podáis y yo qué sé, no sé, a veces pienso hasta que nos quieren muertos. Bueno, con esa reflexión nos vamos a quedar, yo qué sé. Muchas gracias por estar aquí este ratito. Luego ya os abonamos eso que teníais pendiente. Y nada, que os vaya muy bien a los que habéis vuelto, a los que os vais ahora. Y a Aitor, que no sé si nos estará escuchando o estará trabajando, el que ha tenido suerte. Me y comprometo nada. A ir a visitarle. Tengo pendiente volver a Quito. Lo ha dicho en directo. Colombia-Ecuador, vuelo directo. ¿Habrá? Digo yo. Igual, bus. Un encuentro. Preparado. Igual me trago dos días de bus. Preparaos un audio y del encuentro y tal. Pues Aitor precisamente nos había pedido una canción porque se ha puesto un poco melancólico ahí esta tarde hablando conmigo y nos ha pedido una canción que supongo que, pues yo qué sé, pues que gustará a todos los que estamos por aquí porque yo creo que sí. Y nada, muchas gracias. Nosotros seguimos rápidamente con la semiótica que le tenemos que dejar paso hoy a Radio Rajim, de verdad. Escuchamos la petición de Aitor y la canción. Muchas gracias, compañeros. Bueno, me gustaría pedir una canción, si puede ser, Miguel. Sí, claro, puede ser. Bueno, no sé si podrás poner la canción de Pongamos que hablo de Madrid, pero la versión de Porretas, que es la que más me gusta. Por supuesto, aquí está YouTube tirando de ella. Porque ya imagino que Super Freak de Rick James es imposible, o sea que por lo menos la otra de Porretas sí que me gustaría. Donde se cruzan los caminos, donde el mal no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, poca moscado de Madrid, de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí. Dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les dan por perseguir. El mar dentro de un vaso de Ginebra, pongamos que hablo de Madrid. diablo de Madrid. Un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Don Carlos Cabro de Madrid. De Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir. Aquí he vivido, aquí quiero quedarme. Don Carlos Cabro de Madrid. ¡Bienvenidos! ¡Una semana más! ¿Qué le iba a decir? A la semiótica divertida. Bueno, pues la sección ya sabéis que es la verdaderamente importante porque... Súbenos un poco aquí el ánimo que nos hemos quedado aquí chafados con ¿por esta qué? Gente. ¿Qué ha pasado? Porque están ahí regular, ¿no? ¿Qué van a estar regular? No. Está perfectamente, ¿no? Los que estamos medio regular somos los que nos quedamos aquí, madre mía. Claro. ¡Vamos a morir todos! Lo que pasa es que yo me pierdo porque como son de fuera ya no les entiendo hablar. Como claro, se han ido unos meses y vuelven hablando consulados y de no sé qué. Aitor tenía acento, ¿os habéis fijado? No, porque no lo habéis escuchado, pero Aitor tenía acento. Sí, sí que lo he escuchado, hombre. Sí, sí, tiene acento. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aitor, un beso. Y bueno, pues vamos con la sección que es tan importante, ¿no? Que tanto gusta, que la semiótica, que hablo de cosas que veo en la tele o en el cine o por el internet o por el móvil o por todos los tablets. Por las tablets, yo, bueno, por todos lados. Y bueno, tengo una pequeña perlita que contaros, una semiotiperla que dicen, y es un programa que se ha estrenado que me ha dejado un poco loco, no lo he visto solo un poco, que se llama el método Osman. Osmin. He de decir varias cosas Osman. Acerca de esa pesca. Tú lo has visto, ¿verdad? No he visto la versión española. Solo he visto los anuncios de la versión española, pero yo he visto la versión americana. Yo también, porque... Que lo hace él mismo, es el método sí. Osmin, porque es este tío es el entrenador de las estrellas o algo así. Sí, bueno, que es un tío que dice que es entrenador, pero no, es un tío que te viene a putear, te viene a joder, o sea, es mala gente. Sí. Es un tío mala gente, y bueno, nada, pues solo como detalle, porque no lo he visto, pero bueno, eso, que me parece curioso que ahora los programas sean de mala gente puteando a otra gente... Y bueno, y parece ser que Osmin ha aprendido español solo para venir a putearnos. Que no, que es cubano. Que es de las Fuerzas Armadas Cubanas, pues... una especie de boina verde de cubano, que después de licenciarse del ejército dijo, ¿cómo me voy a ganar la vida? Pues como he sido el sargento cabrón de la chaqueta metálica en Cuba, pues ahora voy a ser el sargento cabrón de la chaqueta metálica, pero que me paguen ingentes cantidades de dinero por ello. Estaba un día con algún colega suyo, ¿sabes? Ahí en La Habana, y le dijo, los americanos son tan tontos que pagan un montón de dinero por cualquier gilipollez. Y dijo, pues, ¿sabes? Se le iluminó los ojos con el símbolo del dólar y dijo, ¡allá que voy! Sí, pero bueno, aparte de eso, yo creo que te estás dejando fuera de la ecuación una cosa importante, que es la cocaína. Pero bueno... Eso viene de que ha vivido en Los Ángeles mucho tiempo. Pero madre mía, es que qué chaval. Se nota que tiene ahí un consumo fuerte, ¿eh? ¿Sabes cómo llama el pan? ¿Eh? Osama Bin Laden. ¿Eh? Y lo quita de todas las casas. Me dejó loco. Bueno, pues eso era la sementiperla, no es que lo haya visto. Luego he visto yo una película recomendado por un viejo amigo. Digo viejo porque he visto la película y le he borrado del WhatsApp y de todos lados. Se lo merecería. Se lo merece porque... ¿Qué te ha recomendado? Me recomendó, pues, una película que se titula Adán y Eva, la primera historia de amor, de 1983, una producción ítalo-española, o sea que, bueno, ya desde lejos se está empezando a oler, ¿no? 1983, imaginaros. En algunos círculos, esta película se conoce como Adán y Eva contra los caníbales. Sí. Que, de hecho, se ha estrenado en algunos países con ese nombre. Y bueno, ¿de qué va la película? Bueno, podéis imaginar, ¿no? Es Adán primero solo es Adán, que es acojonante. Empieza la peli y ya se ve mal, así como... Pero yo no creo que se vea mal porque es antigua, yo creo que se ve mal porque está mal grabada, ¿no? Se ve así como unas olas rompiendo y de repente una de esas olas entre arena sale Adán entre la arena, que dices, bueno, vale, sí, esto era la historia de que estamos hechos de polvo, que bueno, no es muy creíble, pero bueno, estamos viendo cine, la magia del cine y tal. Y la piedra es como... No sé, sale de la piedra y es como un... ¿Cómo se llama? Una placenta, pero hecha de piedra. Es asqueroso. Bueno, total, que sale ahí Adán, un chaval hercúleo, que por cierto, luego no hizo ninguna otra película. Como tantos otros de aquella época. Mark Grossberg se llama, Mark Grossberg o algo así. Hizo tres películas en los 80 y creo que una fue no sé qué del Bronx, Escapando del Bronx, creo que se llamaba. Era 1988 como año futurista, Los Guerreros del Bronx. Sí, sí. Y la segunda parte, también. Escapando del Bronx o algo así. Mitiquísima también. Bueno, pues hizo esas tres películas. ¿Qué y, época? Y Adán y Eva, donde se coronó como actor de gestos, porque no hay casi diálogos, amigos, en esta película, que algún amigo me recomendó. Y nada, pues... ¿Quieres saber su nombre? No, tiene un nombre muy raro, es así un tío... Es que además no te lo sé describir, porque es un tío así como que ha nacido en Francia, pero luego es de Inglaterra, luego creció en Talavera, ¿sabes? Pero luego es italiano. Sí, que conocimos una... Sí, vale. Sí, un tío raro. Bueno, pues eso, la película es eso, el Adán, él solo, maravillándose, se hace amigo de unos leopardos increíbles, que es lo único real que hay en todo lo demás. Claro, es una cosa que pasa todos los días, ¿sabes? Estás por ahí y te haces colega de unos leopardos. Claro, todo lo demás es cartón piedra. Pero bueno, ¿qué le pasa? Que al rato, a los pocos días, yo más o menos a los 3 minutos de película se aburre. Y aquí, bueno, pues introduce una nueva versión de Adán y Eva en la que Eva no está hecha de una costilla. No, no está hecha del polvo tampoco como Adán, al igual que él. No, tampoco eso. No, es Adán, que él en la Tierra se pone a hacer un castillito y dice, voy a hacer una persona de Tierra. Y le voy a añadir lo que me gustaría a mí que tuviera. De arena de la playa. Claro, o sea, dices, ¿pero cómo se le ocurre que fuera la fisonomía tan diferente? Pues no sé, cosas de Adán, que debía ser el primer ingeniero del mundo o algo así. Y bueno, pues... ¿Cuál es el mensaje de la película? ¿Que la mujer es un mal diseño de un hombre que no sabía diseñar el cuerpo de un hombre? Pues ese es el mensaje de la peli. Ahí, sí, primera connotación machista. No, tiene un montón. Tiene un montón de connotaciones machistas la peli. Sí, tiene un montón y tal. Bueno, pues el tío ahí desnudo, total, que le hace de arena, se pone a llover y bueno, yo pensé, bueno, ahora vendrá Dios y tal. No. O sea, vendrá Dios y crea a la mujer, ¿no? No. Eso no pasa. ¿Por qué? En esta peli Dios no está ni se le espera, porque no había presupuesto, no le podían pagar y no vino. ¿Eh? No hay nadie, simplemente llueve y se crea la mujer. Y tampoco es que se pregunte ahí a Adán de qué ha pasado, de dónde viene esto, o yo que sé, algo de filosofía, no, no. Adán simplemente, pues bueno, dice, tampoco voy a mirarle el diente a caballo regalado, ¿eh? Y se va con ella y bueno, pues ahí pasan mil aventuras, como que se salpican en una charca, que creo que es la misma que la de Perdidos, por cierto. ¿Eh? Yo creo que la han grabado en el mismo lado. Lo que pasa es que 20 años después. 20 años, claro. Claro, 20 años después. Bueno, pues en una charca y tal igual, ahí con los cachorros, hasta que de repente Eva pues se acerca y aparece la famosa serpiente y empieza el diálogo. Curioso, ¿eh? Que el diálogo empiece con un animal en la película. Empieza el diálogo y le dice, bueno... Y menuda serpiente, por cierto, ¿qué efecto? Ya. ¿Qué efecto en especial, hijo? Eso sí que era buen cine. Eran efectos especiales que eran malos, pero para entonces y tal, pero bueno, da igual. Sí, sí. No, no es que fuesen malos porque ha pasado el tiempo, es que eran jodidamente malos ya entonces. Sí, bueno, que la serpiente era una de esas que compras en los chinos y le dice, oye, Eva, come esta manzana que está súper bien. Y Eva dice, paso. Y al rato dice, pero come, hazme caso. Y ya empieza el tema de la película. Dices, a lo mejor es que es una historia de amor, a lo mejor es que te cuenta el Génesis. No, esta historia, lo que te viene a contar es que la mujer falla y lo hace todo mal. Entonces ella ya empieza a decir, voy a comerme la manzana. Y tú ya estás diciendo, esto apesta machismo. ¿Eh? Continúa la película y le dice a Adán, eso no puedes comer, está prohibido. ¿Por qué? Y Adán no le explica nada. No, porque ni siquiera hay Dios. ¿Eh? Claro, ¿quién se lo ha prohibido? ¡Él solo! Claro, está prohibido porque lo he decidido yo, claro, y... ¿Qué pasa? Que Eva debe ser la primera rebelde. Coge la manzana en su face, por cierto. No es como otras versiones que a lo mejor la hace escondida, ¿no? Aquí en su face coge la manzana y le dice, ah, toma, mordisco que le doy. Y a la que da el mordisco, pues se ponen a follar. Supongo que es una especie de alegoría, pero yo que soy poco de alegorías. Yo sabéis que Godzilla no la entiendo muy bien, por ejemplo. pues yo no entendí nada. A lo mejor es que con la manzana empieza el pecado o algo así, pero no, yo lo que entendí es que se come la manzana y claro, ahora digo, joder, claro, por eso Eva tenía tantas ganas. Llevaban días ahí y no se decidía el chaval, y dice, lo que tengo que hacer es comerme una manzana. Y bueno, pues así fue, y así empieza la primera historia de amor. ¿Todo es bonito? No, porque a partir de ahí se tienen que ir, se empiezan a vestir, no sabemos por qué, tampoco te lo explican, porque claro, no hay Dios que te diga, ahora vas a sentir vergüenza y nada. Uh-huh. No, se van y empieza la locura, porque en su viaje lo primero que encuentran es a un pájaro, sapo, loro... Es un pájaro pez mono. Que les ataca, y les empieza a atacar y total, que se lo cargan ahí a pedradas como pueden y siguen el camino con las heridas, pero bueno, tranquilamente, el camino ya Eva empieza a decir, me aburro, aquí esto no me gusta, y el otro le dice, si esto todo es tu culpa, y es todo lo que le dice, esto todo es tu culpa, tú has mordido, es tu culpa, no sé qué, no te voy a perdonar. Total, que de repente les aparecen unos tíos que les empiezan a acercar. Y ellos les empiezan a hablar, oye, perdona, no sé qué, pero claro, ellos no hablan. Y entonces yo ahí me he hecho la pregunta, si solo estaban Adán y Eva, ¿de dónde salen todos esos humanos? No, pero eso es fiel al relato bíblico. ¿Sí? Eso es 100% fiel al relato bíblico. Bueno, pues, pero lo que no será fiel, o no lo sé, es que esos humanos eran neandertales, o sea, estaban caracterizados como neandertales, y sin embargo, Adán y Eva son homo sapiens. Quiero decir, o sea, están siguiendo las teorías de la evolución y a la vez las teorías... ¿De Dios? No hay nadie al volante, es cine italiano de los 80 de derribo, sí, ¿no? Bueno, pues total, que los cogen y mientras los cogen deciden discutir sobre su relación. Y entonces les llevan así como en palos de caníbales, los típicos caníbales, y dices tú, estos son los caníbales, claro, en cuanto ves los palos, que te atan de manos y pies, y están discutiendo, pues no te voy a dejar, no sé qué, pues no, tú me quieres, sí. Ahora... ¡Quiero conocer a otra gente! ¡No hay más gente! Claro. Y yo digo, ¿no os podéis preocupar un poco de lo vuestro? Total, que se los llevan para comérselos, pero consiguen escapar luchando con unos palos gracias a otros caníbales que aparecen. Yo ya me perdí, porque había un montón de gente, había unos que iban de verde, otros que estaban pintados de verde y tal. Consiguen escapar y empieza la parte graciosa, la parte de efectos especiales. Salen ellos corriendo en un cine. No es un croma, amigos, no, es un cine. Y entonces de detrás hay una pantalla de cine en la que está pasando otra película en la que cae una piedra hacia ellos, pero es evidentemente una película y buenísimo, es un cine. Buenísimo. Sí, sí, y ellos corren como si corrieran, supongo que les habrán puesto una rueda andadora y ahí corriendo, súper acojonados. Y bueno, pues consiguen escapar y luego sigue pasando así aventuras totalmente en silencio, amigos, en un silencio que supongo que eso es el primer amor. Se llama Dani Eva, el primer amor, y están todo el día callados, y cuando hablan es solo porque Eva dice, estoy hasta los huevos ya, y el otro dice, es tu culpa. Quiero ir a un McDonald's. No hay McDonald's. Tampoco había otras personas y mira, nos los hemos encontrado, nos han intentado comer. Pero, de todas maneras, Eva, si se aburría tanto, ¿por qué su primera opción fue morder una manzana? ¿No podría haber hecho un carro, tirarse por la ladera? No, porque se lo están prohibiendo, parece mentira que te hagas esa pregunta. No, y la pregunta es, ¿por qué corren de un lado para otro de manera absurda? ¿De a dónde van? ¿Por qué no se paran en un sitio y dicen, oye, hacemos algo? Yo qué sé, una huerta, nos construimos una casica, buscas trabajo. Bueno, pues después de un triángulo amoroso absurdo en el que Eva pues se lía con un ardental que no habla, mientras el otro le está insultando en plan, déjala, pero si no te entiende. Y bueno, siguen pasando cosas. Eva le dice, estoy haciendo un cachorrito. En un momento de la película le dice, en un momento en que están discutiendo, porque no hablan nada más que para discutir, le dice, que sepas que estoy haciendo un cachorrito. Y le dice el otro, pues no me lo creo. Y dice, pues me voy. Y dice, ¿por qué no me crees? Me estoy haciendo un cachorrito y me voy. Y dice, a ver, estás exponiéndote a la muerte viviendo sola, solo porque no te cree. Joder, hazle creerlo. Bueno, da igual. El caso es que continúa la película y al final, pues sí, termina teniendo un hijo, un cachorrito, como ella lo llama, y tú dices, bueno, ¿qué me aporta esta película? Pues un rato y un amigo menos. Sí, un amigo menos. Y dos horas de vida menos. Dos horacas de Adán y Eva. Bueno, yo... Nos van a matar lo de Radio Rajín, compañeros. Adán y Eva y los caníbales en YouTube. Lo podéis ver si queréis, ¿eh? Nos van a matar los de Radio Rajín, que hoy sí que hay, y hoy se trasladan a 1994, según tengo entendido. Van a sonar solo grupos de esa época. Oh, yeah. Nos vamos, hasta la semana que viene. Aquí está Ernesto Rajín irrumpiendo en el estudio. Solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado horas demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Niega a los chicos del maíz,